Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La potencia y el cierto metaforizantes de este poeta son realmente descomunales. Abunda mucho la poesía americana de habla española en grandes metaforistas de diverso matiz. Un Lugones, un Herrera Reisig, un Gorostiza, por ejemplo, es entre los mejores. En punto a novedad y gallardía no le ceden nada a Carrera Andrade. En el origen mismo de su sistema poético reina, sin rival, el impulso determinante de la metáfora. Esto fue lo que escribió el poeta español Pedro de Salinas en 1942, acerca de la poesía del poeta ecuatoriano Jorge Carrera Andrade. Tomo esta cita de un ensayo escrito por Robert Gray Gleaves de la Universidad de North Carolina, Charlotte, publicado en 1994. El ensayo se titula The Reaffirmation of Analogy, an Introduction to Jorge Carrera Andrade's Metaphoric System. Y bien, buenos días a todos. Hoy es miércoles 2 de junio. Mi nombre es Alberto Lemacasa y el día de hoy seré su anfitrión para este episodio número 11 de Sub Rosa, Divulgación Literaria. Como ya habrán advertido, el tema de hoy es Jorge Carrera Andrade. Empezaremos hablando un poco sobre su biografía. Luego leeremos algunos poemas correspondientes a sus primeros poemarios. Estos poemarios son Estanque Inefable, publicado en 1922, La Guirnalda del Silencio, publicado en 1926, y Boletines de Mar y Tierra, publicado en 1930. Para la lectura de los poemas nos basaremos en la excelente edición crítica anotada de su obra poética, publicada en 2017 por la editorial ecuatoriana El Fakir, en su colección Aurosia. La edición estuvo a cargo de Álvaro Alemán. Entonces, empecemos. Hablemos de la biografía de Jorge Carrera Andrade. Antes que nada, vamos a citar un extracto de la propia mano del poeta ecuatoriano. Y dice así: nací en Quito, la de las nubes barrocas y de la eterna vestidura verde, en los primeros años de este siglo de la defunción de la rosa, cuando el motor había ahuyentado a los ángeles, como lo dije en uno de mis poemas. El motor, o sea, la civilización mecánica, había venido a reemplazar a la rosa, que en todos los tiempos ha sido el símbolo de la belleza pura y natural. Además, los ángeles, las creencias inocentes y sencillas, habían abandonado la tierra ante la aparición de la máquina. Todo esto quiere decir que yo fui un niño sin ilusiones, acostumbrado a ver frente a frente la realidad, bien arraigado en la tierra, y que entregó todo su amor, que en otra época hubiera sido divino, a las humildes cosas que le rodeaban. En estos años escribí la frase que contiene todo mi credo poético, las cosas, o sea, la vida. Identifiqué a la vida con el mundo que percibía en mis sentidos, el mundo de lo inmediato, enlazando en mi conciencia un original cristianismo con un animismo antiguo, de clara procedencia indígena. En otras ocasiones he confesado que me viene el hombre natural del hombre natural de América mi costumbre de hablar con las cosas, sin saberlo. En aquellos primeros tiempos de mi poesía estaba realizando la misma tentativa en que se aliaban empeñados algunos poetas franceses como Saint-Paul Roux o Paul Éluard. Las cosas, como dice el primero de los nombrados, son para el poeta lo que las notas para el músico. Durante varios años viví en la casa de campo de mis padres y compuse mi humilde sinfonía rural en loor de los objetos familiares y los seres de una cándida zoología. Escribí la biografía del conejo huidizo e incomprendido. También sin saberlo, en ese amanecer de mi conciencia poética, estaba yo llevando a cabo la misma experiencia de Jules Renard y Francis Jamm. Naturalmente, un mundo me separaba de ambos, un viejo mundo en cuya balanza oscilaban en iguales proporciones los prejuicios religiosos y el cartesianismo. Los asnos angélicos de Jean vivían en un perpetuo domingo de ramos, y no había sentido aún el hálito de fuego del motor. Formaban parte de un mundo inefable, en el que la creación permanecía de rodillas, en la actitud de la plegaria, en contraposición al mundo de Jules Renard, incrédulo, irónico, racionalista y contradictorio. Este es un extracto del texto Interpretaciones Hispanoamericanas, recogido en el libro Reflexiones, Indagaciones y Retratos, el cual es una colección de ensayos y otros escritos de Jorge Carrera Andrade, donde este mismo reflexiona acerca de su propia poesía, su vida, la literatura, la cultura y la historia. Reflexiona sobre el país, sobre la región Latinoamérica y sobre en general todos los temas que para él fueron de interés, incluyendo la poesía francesa y un poco sobre sus traducciones. Asimismo habla, o más bien esta antología recoge ensayos y declaraciones que el poeta hace sobre sus microgramas, que son una creación bastante específica de él. En todo caso, este libro que mencioné se llama Reflexiones, Indagaciones y Retratos, fue publicado en 2012 por el Centro Cultural Benjamín Carrión. Para este resumen de la biografía que daré en un momento, me apoyaré en el prólogo que escribe Alejandro Querejeta Barceló, el editor y prologuista de este libro. Este prólogo fue escrito en 2010. Entonces, a manera de resumen, básicamente lo que dice es que Jorge Carrera Andrade nació en Quito el 18 de septiembre de 1903. Su padre fue Abelardo Carrera Andrade, un magistrado. Su madre se llamó Carmen Amelia Vaca Andrade. Para sus estudios primarios asiste al pensionado Borja desde 1908. En 1914 inició sus estudios secundarios en el Instituto Normal Juan Montalvo. Y bueno, aquí no se quedó demasiado tiempo, puesto que en 1915, es decir, al año siguiente, pasa al Colegio de los Padres Mercedarios. Aquí tampoco se quedaría por mucho tiempo, ya que al año siguiente, en 1916, pasará definitivamente al Instituto Nacional Mejía, que es el colegio del que se graduó de bachiller en 1921. Durante sus años en el Instituto Nacional Mejía funda dos revistas, Crepúsculo y La Idea, donde publica algunos de sus primeros poemas. Asimismo, ya en 1921, el año en el que él se gradúa, se transforma en el editor de la revista Intelectual, que era una revista también del Instituto Nacional Mejía. Es importante mencionar que en ese tiempo conoció a otros poetas, como por ejemplo Gonzalo Escudero Moscoso. Bueno, después de su paso por el Instituto Nacional Mejía, empieza a estudiar leyes en la Universidad Central. Al mismo tiempo, funda el Partido Socialista Ecuatoriano. Y en mayo de 1928, deja el Ecuador para asistir al quinto congreso de la Internacional Socialista en Moscú. Pero al no poder ingresar a la Unión Soviética, se queda en Europa por 5 años. En particular, se quedará en España, Francia y Alemania. Ya para 1933 regresa al país y, entre otras actividades, trabaja como profesor de literatura en el Instituto Nacional Mejía. Sin embargo, aquí no se quedaría mucho tiempo, ya que al siguiente año, es decir, en 1934, es nombrado cónsul y parte a Paita, en Perú. En ese momento es cuando su carrera diplomática empieza. Aquí en Perú se queda unos cuantos años y luego, bajo la misma condición de diplomático ecuatoriano, de cónsul ecuatoriano, viaja a El Havre, en Francia. Más tarde viaja a Yokohama, en Japón. Todavía como cónsul, viaja a San Francisco, Estados Unidos. En 1944, en cambio, es nombrado encargado de negocios y como tal viaja a Caracas, Venezuela. Después, como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, se muda a Londres, Reino Unido. En 1951... terminará en París como delegado permanente ante la UNESCO y aquí permanecerá unos 8 años. Ya para 1958 viaja a Nueva York, donde es elegido miembro de la delegación ecuatoriana ante las Naciones Unidas. En este nuevo periodo de 10 años, es decir, de 1958 a 1968, es embajador en Venezuela, Nicaragua, Francia y Países Bajos. También es nombrado como ministro de Relaciones Exteriores. Mientras que en 1975 regresa al país, donde es nombrado director de la Biblioteca Nacional. Finalmente, el 7 de noviembre de 1978, Jorge Carrera Andrade muere en Quito a los 75 años. Es decir, muere en la ciudad donde nació. En cuanto a su bibliografía, bueno, esta es bastante generosa, la verdad. Y escribe varias cosas, sobre todo poesía, pero también reflexiones literarias, reseñas, reflexiones en general sobre su vida o sobre temas que le interesaban. En cuanto a su producción poética, podemos mencionar entre los poemarios que se publicaron en vida, El estanque inefable, publicado en 1922. Este fue, de hecho, el primer poemario que es publicado por Jorge Carrera Andrade. Esto ocurre cuando él ya era estudiante en la Universidad Central. Después, en 1926, se publica La guirnalda del silencio. Y para 1930, publica Boletines de mar y tierra. De hecho, este último poemario es sumamente importante porque fue el primero de sus poemarios en ser publicado fuera del Ecuador. En este caso fue publicado en España, en particular en Barcelona. Además, el poemario contenía un prólogo de Gabriela Mistral, importante poeta chilena, como todos saben, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945, el cual, como también muchos sabrán, fue el primero otorgado a un escritor poeta latinoamericano. Además, Boletines de mar y tierra representan como un punto de... Se puede decir, supongo, que de quiebre con respecto a los dos poemarios anteriores, en los cuales parece como que el poeta todavía estaba encontrando su voz. Ya en La guirnalda del silencio, de hecho, se siente como más cómodo, de acuerdo a sus declaraciones, con respecto a su producción poética, pero es en Boletines de mar y tierra donde un Carrera Andrade más reconocible aparece. Curiosamente, en este poemario de Boletines de mar y tierra es cuando se publica su serie de microgramas, que serían todo un género que hasta cierto punto él inventó. Es como un género propio de él, a pesar de que en uno de sus ensayos él menciona que en realidad los microgramas no son algo nuevo, que ya hay como antecedentes muy numerosos en otras literaturas y dentro de la misma lengua española en varios siglos pasados. Pero a pesar de esto, se considera que sí, que es una producción propiamente de Carrera Andrade, los microgramas, que aparecieron por primera vez en Boletines de mar y tierra en 1930. Más tarde añadiría más microgramas y les daría su propio libro de poemas. En fin, después de Boletines de mar y tierra tenemos El rol de la manzana, publicado en 1935, luego El tiempo manual, 1935 también. Después, La hora de las ventanas iluminadas, publicado en 1937, junto con Biografía para uso de los pájaros. Y después, en 1940, Microgramas, que incluye los microgramas que aparecen por primera vez en Boletines de mar y tierra, además de otros. Después, en 1940, también publica País secreto y Registro del mundo. En 1941, Canto al puente de Auckland, o To the Bay Bridge. En 1944, Registro del Mundo 2. En 1945, Poesías Escogidas y también Lugar de Origen y Canto a las Fortalezas Volantes. Y así sigue publicando mucho hasta 1976, en la que publica en vida su obra poética completa, que curiosamente no incluye toda la poesía de él. De hecho, la edición de la que vamos a leer los textos más adelante es una edición publicada, como ya había mencionado, por El Fakir. Esta nueva edición es una edición crítica anotada y aquí sí se contienen todos los poemas que se lograron recoger de Jorge Carrera Andrade, incluso aquellos que no fueron publicados en la obra poética completa de 1976. Así que es una colección, es una, sí, es una colección sumamente buena, la del Fakir, que les recomiendo que la lean. Y bueno, pasemos a su poesía. Hablemos un poco de la metáfora. La poesía de Jorge Carrera Andrade es conocida por esa impresionante abundancia y a menudo por la belleza de su metáfora. Esta es de hecho una opinión compartida por varios críticos y lectores en general de su poesía. Por ejemplo, el crítico literario H.R. Hayes escribe en 1943 lo siguiente, que uno de los elementos más importantes de su estilo, los cuales aparecen incluso en sus poemas, digamos los primeros poemas, es la metáfora. La metáfora se desarrolla en esta especie de estructura, de unidad estructural básica en su poesía, y es el medio por el cual el poeta refleja su visión personal, que lo que trata de hacer es unificar y tomar posesión de los objetos de su medio ambiente, de sus alrededores. Robert Cleaves, por su parte, declara que Jorge Carrera Andrade es probablemente uno de los poetas hispanoamericanos que más uso hacen de la metáfora. Y luego dice que, de hecho, nosotros podríamos asegurar que la metáfora es de hecho el mayor ingrediente de su obra poética. Y el mismo Carrera Andrade había notado que dentro de mi evolución poética tuvo una trascendencia definitiva mi viaje a Europa. Se produjo una especie de ruptura entre mi poesía doméstica y familiar y una nueva poesía del descubrimiento del mundo. Esta poesía es naturalmente mucho más dotada en metáforas. Mi poesía de esta época tiene tal abundancia de ellas que ciertos críticos han considerado este hecho como negativo para la creación lírica. Llega a tener para mí tan especial importancia este instrumento de expresión que lo considero como la condensación suprema de una idea poética o de un sentimiento. Pero, desde luego, como Hayes notó, su predilección por la metáfora no se circunscribe únicamente a los poemas posteriores a su viaje a Europa, como declara el mismo Jorge Carrera Andrade, sino que está presente desde ya en sus primeros poemas. Y esto es algo que lo vamos a notar cuando abordemos varios de los poemas de sus dos primeros poemarios más adelante. De hecho, después de la pausa de la mitad del programa. Bueno. Al ser la metáfora un elemento tan importante en su producción poética, para abordar cabalmente sus poemas, se vuelve necesario tomarla siempre en cuenta. Una vez más, Robert Cleaves declara que, de hecho, nosotros podemos comprender y apreciar los trabajos poéticos de Carrera solamente si somos capaces de comprender y apreciar su uso de la metáfora. Cierro la cita, las comillas. Jorge Carrera Andrade escribe en sus reflexiones sobre la poesía hispanoamericana que mi poesía rehúye todo distanciamiento excesivo de la realidad y se complace en acercar las cosas y los hombres en un esfuerzo de coherencia y armonía universal. Esto es sumamente interesante porque efectivamente cuando leemos la poesía de Jorge Carrera Andrade nosotros notamos cómo o sea, como lector uno se siente mucho más cerca de los objetos. Es más, los objetos como que pierden su cualidad de objeto y parecen más bien adquirir una característica tipo de sujeto. Sentimos que es como nuestro prójimo. Y esa especie de ecualización entre nosotros, los lectores, las personas, con las cosas, creo que es una hazaña bastante impresionante que logra Jorge Carrera Andrade con su poesía. De hecho, Robert Cleaves, otra vez, dice, para dar un resumen, el poeta ecuatoriano considera la metáfora como la condensación suprema de una idea poética o de un sentimiento. Él considera que la imagen consiste en acercar dos realidades o ponerlas frente a frente a través de un sistema de analogías, un poco distinto a lo que ocurre con la metáfora surrealista. La poesía de Jorge Carrera Andrade rechaza todo excesivo, todo excesivo alejamiento de la realidad, y más bien toma como un gusto en acercar las cosas y los hombres más cerca, mucho más cerca, en un esfuerzo para alcanzar esta especie de coherencia universal y armonía. Entonces, en mi opinión, a pesar de cualquier crítica que se le pueda hacer a su poesía, pienso que Carrera Andrade ha logrado al menos hasta cierto punto fundamental ese acercar las cosas y los hombres en un esfuerzo de coherencia y armonía universal. Y con respecto a sus primeros poemarios, pienso que la experiencia de leerlos tal vez no se encuentra muy alejada de la experiencia que podríamos tener, digamos, al sentarnos en algún parque de Quito, al mirar las montañas y contemplar el alba y el crepúsculo. Sentimos una especie de calma, se siente como una especie de paz, se siente como el delicado paso del viento sobre el pasto susurrando, como si el mundo, como si cada objeto, cada ser del mundo tuviese un canto y ese canto contribuyese a una especie de orden acaso posible de alcanzar, posible de entender, que quizás es la belleza. Yo siento que no es muy difícil sentir una especie de hermandad con el mundo. Y de hecho, Jorge Carrera Andrade a menudo en su poesía, quizás de una manera excesiva, casi demasiado repetitiva, se refiere a las cosas, a los seres como hermanos o como amigos. Y efectivamente se siente eso, se siente eso, se siente el mundo de esa forma a través de los ojos de Carrera Andrade. Su belleza es la belleza de un sistema de misteriosas correspondencias que se vuelven visibles, si es que no alcanzables, para el lector. Eso es lo que siento que en un nivel personal me produce la poesía de Jorge Carrera Andrade. A pesar de, digamos, sus defectos que los tiene, al menos en la poesía que produce al principio. Como decía, hay temas que se repiten, tanto que en cierto punto pueden llegar a entorpecer el disfrute de la poesía. Por ejemplo, la abundancia o acaso la sobreabundancia de ciertos elementos. Así, uno tiene la sensación a veces de que difícilmente se podrá hallar un poema de Jorge Carrera Andrade donde él no use las palabras humilde o rosa o de oro o palabras así por el estilo, por ejemplo, palabras con un tema religioso. Por ejemplo, tomemos el caso de la palabra humilde, que es una de las palabras que más utiliza o más bien sobreutiliza en sus dos primeros poemarios. Por ejemplo, escribe: alzan su canto humilde los objetos amigos, en el canto diminuto publicado en Estanque Inefable. Otro ejemplo es: y bajo las lunas santas y con humildad de un ruego va el corazón como un ciego lastimándose las plantas. Esto es del poema El hombre atormentado, de La guirnalda del silencio. También: este corazón se ha arrepentido y ha abierto castamente sus humildes moradas. Esto fue publicado en Está lavado el cielo, en La guirnalda del silencio. Otro ejemplo: para la col tímida que se siente monja, el zorro que husmea su presa en el lecho, el rastrillo huraño, la humilde bellota y la carretilla de leno, publicado en el poema Parroquia, de La guirnalda del silencio. Aquí también podemos ver otro tema que se repite hasta la saciedad en la poesía de Jorge Carrera Andrade, que es el de la monja. Casi todo le está llamando monja o utiliza términos similares, abadesa por ejemplo, para referirse a muchos objetos del mundo. Otro ejemplo, para volver a lo de humilde, es: tiene una vida humilde el jarrón desconchado, vida que entre los céspedes siente llegar su fin, publicado en Odeleta, de 20 años, en La guirnalda del silencio. Otro ejemplo es: aquí viene Amarilia casi siempre, en el pozo, llena su humilde cántaro, tiene azules los ojos, publicado en Epístola a Francis Jean, de La guirnalda del silencio. Otro ejemplo más: tienen una humildad ascética las viandas y con sus manos de humo rezan, publicado en el poema La hora de las ventanas iluminadas, de La guirnalda del silencio. Otro ejemplo: el pequeño buscador de la sabiduría, ojeas con un libro la cola humilde y buena. publicado en La Vida Perfecta, en referencia a un conejo, publicado en el poema La Vida Perfecta de La Guirnalda del Silencio. Y estos solo son unos pequeños ejemplos con Humilde, porque hay más todavía con Humilde y con otros términos, como por ejemplo Rosa, que es otro término que surge a menudo en sus primeros poemas. Entonces, la frecuencia con la que aparecen estos términos, así como los temas semejantes tratados en sus poemas, pienso que generan una sensación, la sensación de que al menos sus dos primeros poemarios son repetitivos, innecesariamente repetitivos. Uno termina con una sensación de que basta leer uno de ellos para saber de qué van los otros y por lo tanto de que no es necesario leerlos. Esto por supuesto es una posición extrema. Ciertamente vale la pena leer el resto de sus poemas recogidos en estos dos primeros poemarios. A menudo uno se va a encontrar con imágenes hermosas a pesar de estos pequeños, de estas pequeñas repeticiones. Por ejemplo, entre esas imágenes bellas que tiene Jorge Carrera Andrade, podemos encontrar en el epílogo Estanque, en el epílogo, el poema se llama Epílogo, a Estanque Inefable, lo siguiente. Lo hace para hablar del paso del tiempo, la fragilidad del obrar y pensar humano. Y bueno, dice lo siguiente acerca de los libros. Dice de unos libros que ya son pasto de ratones. O, por ejemplo, al proyectar una nostalgia puramente humana en los objetos cuando escribe las anticuadas sillas sueñan con el ausente, oye la habitación los pasos de los muertos y el volumen que eleva su canto decreciente llena la triste lluvia, los ojos entreabiertos. Además hay que notar aquí esa especie de aliteración que se siente aquí en ese, las anticuadas, se siente la S como fluye, como algo sisiante. Las anticuadas sillas suenan con el ausente. Además esto de alguna manera eleva este sentido de algo tenue, de algo delicado. Y esto yo pienso que es uno de los fuertes más grandes de esta primera poesía, de esa poesía temprana. Esta sensación que dan de algo tenue, de algo sutil, de algo que se quiebra pero que no se quiebra, de algo fino. Es hermoso. Entonces, otro ejemplo de frases que en las que yo pienso que él acierta muy bien es, por ejemplo, la siguiente. En un plano similar, por ejemplo, el poema La Buena Estación de El Estanque Inefable dice: los álamos se doran, los estanques se cubren otra vez de hojas caídas y parecen sentir las bajas casas la triste huida de la golondrina. O, por ejemplo, en La Casa del Poeta, del mismo poemario dice: crecen los grandes hongos bajo la sombra quieta y un arroyuelo sueña temblando sin sonido. Aquí otra vez más sentimos esa aliteración. Crecen los grandes hongos bajo la sombra quieta y un arroyuelo sueña temblando sin sonido, que de alguna manera evoca esa sensación de un arroyuelo suave, de un arroyuelo que fluye, de un arroyo que es casi un susurro. Es muy lindo. O en las siguientes líneas: todo espera el silencio, todo espera, el silencio despierta estremecido en la techumbre. Aquí podemos ver algo que me parece muy, muy, muy interesante. Y es que los objetos tienen como una especie de como ya había mencionado antes, parecen personas, son personalizados, tienen características, sensaciones de como las otras personas. Y eso lo podemos ver en los poemas que acabo, en los extractos que acabo de citar. Por ejemplo, cuando dije del silencio, dice: todo espera, el silencio despierta estremecido en la techumbre. Un silencio, el silencio que es algo abstracto, despertando estremecido en la techumbre, despertando estremecido, es sumamente, sumamente lindo esto. Y como dije, este es otro tema característico del poeta, porque aquí el poeta ve el mundo y en todo, ve al prójimo, ve a su prójimo, ve a un igual, y eso nos transmite a nosotros. Así, otro ejemplo, en Los Párpados Entornados, que es un poema de Estanque Inefable, escribe: la paz De mi retiro es como una fragancia de las vidas sencillas, los objetos hermanos que han muerto y a los cuales tendemos nuestras manos como los tristes barcos que se hunden a distancia. Aquí tenemos la idea del objeto que es hermano. Además, un objeto que es como antropomorfizado porque está hablando de objetos que han muerto. Como mencionamos antes, los objetos adquieren estas características humanas y esta técnica facilita el siguiente movimiento del poeta, y es que sí, el yo poético y con el lector se sienten efectivamente hermanos o amigos de los objetos, es decir, se sienten iguales, prójimos. Y bueno, vamos primero a la pausa y después empezaremos a leer algunos de los extractos de sus tres primeros poemarios, Estanque Inefable, La Guirnalda del Silencio y Boletines de Mar y Tierra. Nos vemos en unos pocos minutos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las Bellas Artes con usted. Las Bellas Artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, hemos vuelto de la pausa. Y ahora sí, vamos a leer extractos de la poesía de Jorge Carrera Andrade. Empezaremos con Estanque Inefable, que fue su primer poemario publicado en 1922. Empecemos citando lo que el mismo poeta tiene que decir al respecto. Él dice lo siguiente. Un niño leyendo a los simbolistas franceses entre los eucaliptos de la cordillera tiene necesariamente que aprender dulzura, levedad, transparencia. Luego, André Gide, Rodenbach y Francis Jean completaron mi aprendizaje de mansedumbre poética. No miré con simpatía el orgullo del águila, de ojo sangriento, sino la paciencia laboriosa del asno, la vida humilde de los insectos. Me penetró el sentido rural del país en que me había tocado nacer. Me rodeaba por todas partes la provincia, cuya vida de agua estancada no se conmovía con ninguna cosa. De ahí nació la serie de poemas de Estanque Inefable. Tiempo claro y manso de Quito, Estanque Inefable. Unos pasos madrugados en la calle, unas toses confusas anunciaban el amanecer. A las 9 de la mañana, las campanadas andaban sueltas haciendo arrodillar a los transeúntes de las aceras. Aquí una descripción para enfatizar lo bello que suena lo que acaba de decir. Las campanas que andan sueltas por la ciudad. Una hermosa imagen. Bueno, continuemos con la cita. Los vecinos se saludaban y salían a tomar el sol en el Parque de la Independencia, donde se podía hablar con cierta libertad. Aunque la verja de hierro insistiera con su reminiscencia de prisión. Aquí hago otra digresión para mencionar que en este tiempo, cuando Carranda describe esto, la Plaza de la Independencia, la Plaza Grande, la Plaza Mayor, donde está la sede del gobierno, tenía rejas. Actualmente no las tiene, así que probablemente esta pequeña parte de lo que dice Carrera Andrade pudiese resultar un poco confusa para la persona que no sepa este pequeño dato histórico. Bueno, continuemos. Allí el sol tostaba las ideas de tal manera que se evaporaban a veces en el humo de un epigrama. Un chubasco ecuatorial lavaba los colores del cielo, las montañas, las casas, los patios y los jardines, y amontonaba todo el gris humano en los portales. El agua corría envolviendo todas las cosas con su mirada líquida. Otra vez aquí, qué hermoso. El agua que va corriendo por sobre todas las cosas, envolviéndolas con una mirada líquida. Característico de Jorge Randra de darles características humanas a los objetos. En este caso, darle una mirada líquida al agua. Y bueno, retomemos la lectura. El agua corría envolviendo todas las cosas con su mirada líquida y perdiendo uno que otro ojo de vidrio en los charcos. Estanque inefable. La tarde era tan larga que había tiempo para realizar íntegramente el trabajo de cada día y aún para hacer un paseo suplementario a los alrededores de la ciudad. El campo principiaba en las calles donde crecía la hierba y se perdía en los cerros rayados de paja y de llovizna. El campo era un bostezo pastoral, una invitación a gustar de las uvas del reposo y su vino que embriaga de un placer silencioso. Las vacas rumiaban sombra y soledad, la campana y la oveja no cesaban su diálogo de balidos. Igualmente, algunas flores abrían su hociquillo de seda y sacaban la lengua, pero conseguían balar solo perfume, estanque inefable. En la noche, los jovenzuelos andaban en grupos y se reunían a hablar en voz alta, en las esquinas y en las puertas de calle. Usaban una clave de silbos que el silencio nunca pudo descifrar. Había el silbo piropo, el silbo insulto, el silbo declaración de amor, el silbo despedida, el silbo para saludar a la primera estrella y el silbo del alba. El silbo anunciador de guitarras de la alta noche que portaba en su seno el calor de las cantinas y las panaderías. El silbo que decapitaba el sueño de los gendarmes encapuchados mientras la lluvia empezaba inundando todo. Empezaba a inundarlo todo, a golpear con los nudillos de las goteras y a nivelar las calles de la ciudad, estancándose en las hondonadas y en las plazas, estanque inefable. Mas el agua empezó a arrugar su fisonomía plácida y la sombra empezó a amontonar de nuevo sus grandes fardos oscuros. La lluvia ecuatorial se convirtió en diluvio interminable que vistió todas las cosas con su uniforme gris. Este es el origen de la amarga estrofa del epílogo de Estanque Inefable. Los pájaros de lluvia, eternos bebedores, hacen rueda la cuba llena de agua verdosa. Inclinan nuestros párpados los fracasos mayores. Deja caer ya inútil la juventud su rosa. Este es el contexto que el mismo Jorge Carrera Andrade da para hablar un poco sobre la génesis de este poema, o al menos la manera en la que él interpretó cómo surge el poema, como una especie de emanación de este sentido de ruralidad, de paz, que siente Jorge Carrera Andrade. Y de hecho es una de estas, o sea, esta es la razón, según se ha apuntado, o una de las razones por las cuales él apreciaba tanto en esta época la poesía de Francis Jean, el poeta francés, porque este poeta habla muchos, o más bien escribe sobre temas similares, sobre el campo, sobre lo rural, escribe muchas églogas, y esto le fascinaba en ese entonces a Jorge Carrera Andrade. Entonces empecemos con los poemas de Estanque Inefable, publicado en 1922. Empecemos con La Casa del Poeta. Este poema va así. Invaden las parásitas la mansión del poeta. Crecen los grandes hongos bajo la sombra quieta. Y un arroyuelo sueña temblando sin sonido. Todo espera. El silencio despierta estremecido en la techumbre. Idilio de palomas aldeanas. O leve ala de viento que esparce hojas livianas. Y hace danzar las hierbas que medran en las tejas. No se oyen en los sauces las canciones añejas, alocadas de esquilas y flautas amorosas. Y ya no van al pueblo tras el asno las mozas. En las habitaciones los muebles encantados retienen la fragancia de los días pasados. Y se alza de las cosas un sueño sin contorno. Valdelomar, hermano, todo espera un retorno. Tu casa, que refrescan suaves brisas marinas y el camino listado de sombras campesinas, quieren oír de nuevo tus pasos familiares sobre la playa orlada de espumas, azares, la pausada tortuga como adorno hecho en laca, y el viejo botecillo amarrado a la estaca, forman el tema simple de un lienzo provinciano que evoca el aura eterna de sus libros, hermano. Este es un poema genial porque nos permite ver muchísimo de lo que vendrá después, dentro de estos dos primeros poemarios en particular, pero también ya avisora hasta cierto punto lo que escribirá en sus poemas de madurez. Veamos, por ejemplo, un poco del poema que acabo de leer, que se llama La Casa del Poeta. Tiene una serie de palabras, de frases, de adjetivos, de sustantivos que de alguna manera enfatizan o elevan este sentido de algo tenue, de algo lejano, etéreo, suave, frágil, que es como la idea que parecería tener Carlos Andrade de su poesía en este momento. Una poesía que está como un poco apartada del mundo, que es contemplativa más que nada. Y aquí lo podemos ver especialmente en la línea número 6, cuando dice, o leve ala de viento que esparce hojas livianas. Toda esta serie de palabras son hasta cierto punto abstractas o evocan cosas abstractas, cosas etéreas. Por ejemplo, la leve ala de viento, el viento, lo leve, el ala que siempre se la pasa, bueno, que está asociada con el aire, y esta misma ala de viento que esparce las hojas livianas, las hojas que sí mismo son una especie de símbolo de lo pasajero, que son aún más enfatizadas por el hecho de que son hojas livianas. De por sí las hojas ya son así. Entonces es hermoso como ver la manera en la que pone juntas todas estas palabras para generar esta sensación de algo suave. Y más abajo, por ejemplo, dice: en las habitaciones los muebles encantados retienen la fragancia de los días pasados y se alza de las cosas un sueño sin contorno. Es hermoso, es hermosísima esta frase. Y se alza de las cosas un sueño sin contorno. Es como la expresión total de lo que va este poema. Y más abajo tenemos una joya cuando dice: sobre la playa orlada de espuma, azahares, la pausada tortuga como adorno hecho en laca, y el viejo botecillo amarrado a la estaca, etc. La pausada tortuga como adorno hecho en laca. Aquí nos está dando una imagen poderosa y que de hecho se sostiene por sí misma. Si por alguna razón tuviésemos que cortar este poema y sacamos esta línea, que es la línea número 19, la pausada tortuga como adorno hecho en laca, podría fácilmente ser uno de sus microgramas, que no aparecerán sino hasta la aparición de su tercer poemario. Entonces aquí ya tenemos como una pequeña semillita de lo que será más tarde esta expresión puramente de Carrera Andrade, que son los microgramas. Es muy lindo. Y asimismo, como ya mencioné antes, los objetos tienen como una característica humana. Cuando dice, por ejemplo, al principio del mismo poema: crecen los grandes hongos bajo la sombra quieta, y un arroyuelo sueña temblando. El arroyuelo que sueña, y los hongos que crecen bajo una sombra que está quieta, y más abajo el silencio que va despertando y que se siente estremecido cuando despierta. Es hermoso. Vamos a otro poema. Tenemos Los párpados entornados, también de Estanque Inefable. La paz de mi retiro es como una fragancia de las vidas sencillas, los objetos hermanos que han muerto y a los cuales tendemos nuestras manos, como los tristes barcos que se hunden a distancia. Busco solo el reposo, las uvas del reposo y su vino que embriaga de un placer silencioso. Y quiero ver el aire tan azul, la vidriera que canta la emoción del viaje en primavera, el camino de hierbas, la rústica hostería y el corazón ceñido de un laurel de alegría. Habitación callada, llave en la cerradura, paciente soledad, mi panal de dulzura, solo el cansado grillo que bajo de la puerta canta, es mi humilde amigo ante la tarde muerta. Entornados los párpados, oigo herir el reposo, el corazón viviente de los bosques ancianos. A mis pies, El cansancio, como un lebrel ocioso, se tiende familiar y me lame las manos. Otro poema hermoso de Jorge Carrera Andrade. Y aquí mismo hace como... encontremos como elementos similares a los que habíamos visto en el poema anterior. Por ejemplo, aquí hace su aparición en las dos primeras líneas cuando dice: la paz de mi retiro es como una fragancia de las vidas sencillas, los objetos, hermanos, etc. La idea de los objetos como hermanos, como prójimos. Y este será un término que a menudo, quizás hasta la saciedad, será repetido en los siguientes poemas. De las cosas como hermanos o como amigos. En algún punto ya deja de decir hermanos y empieza a decir amigos. Pero es la misma idea. Y es muy lindo. Vamos a otro poema. Asunto de pastoral, del mismo poemario. Oran recogidos de sueño los pinos. En la paz de las vagas lejanías lilas, trazan las palomas celestes caminos sobre el seto sordo de sones de esquilas. Las frívolas niñas juegan en el pozo, el cubo con líquenes izan a la altura, y es su cara, y es su clara risa trino melodioso, o lírica charla de una fuente pura. El césped fragante conserva las huellas de pisadas leves y leves caídas, y el agua del cubo salpica de estrellas las faldas ligeras, las hierbas floridas. Claridades de oro sueñan en el cielo, extrae el crepúsculo sutiles aromas de los pinos, de los altos pinos, y en su manso vuelo al brocal del pozo vienen las palomas. Trae el aire un débil olor de frambuesa, y en tanto huye el alma del lugar herboso, las frívolas niñas con dulce sorpresa ven temblar la luna al fondo del pozo. Es una cantidad de imágenes preciosísimas que nos presenta en este poema. Por ejemplo, al principio dice: oran recogidos de sueño los pinos como si fueran religiosos, como si fueran sacerdotes, están orando. Una vez más, esta idea del mundo como de alguna manera entonando siempre un canto, una alabanza a la divinidad o no, pero siempre un canto. Y de hecho, en el anterior poema, algo que no había mencionado es que aquí habla también sobre en la línea número séptima. Dice: quiero ver el aire tan azul, la vidriera que canta la emoción del viaje de en primavera. La vidriera como algo que canta, como si fuese también una persona, un juglar. Esta idea de los objetos como cantantes, como entonando una melodía, acaso como parte de un libro universal, es un tema también muy recurrente en esta poesía. Y un tema muy lindo. Para volver a Asunto de Pastoral, ya lo leí, ya mencioné Oran recogidos de sueño los pinos. También puedo mencionar Trazan las palomas celestes caminos, una imagen preciosísima. Trazando como si fuesen personas escribiendo en el cielo. Y además la idea, las palabras que utiliza, celestes, palomas, trazar. Una vez más, términos que se asocian con cosas que se hacen suavemente o que se hacen, digamos, de manera pasajera, evocando esta idea que como ya dije, está presente en todo este poemario. Más abajo, en la tercera estrofa, tenemos, por ejemplo, el césped fragante conserva las huellas de pisadas leves y leves caídas, y el agua del cubo salpica de estrellas las faldas ligeras, las hierbas floridas. Una hermosa imagen. El agua del cubo que salpica estrellas sobre las faldas de estas niñas y sobre la hierba. ¿A qué se refiere con las estrellas? Lo que está diciendo es que las gotitas que saltan del agua cuando las sacan de este pozo, estas gotas se esparcen, como obviamente sacan y caen gotas en todas partes, al caer son como, digamos, son como pequeños cristales que brillan con el azul del cielo, con el celeste cielo que menciona. Entonces, si lo pensamos bien, es muy ingenioso a las gotas compararlas con estrellas, con pequeñitas estrellas salpicando el mundo. Es precioso. Más abajo dice claridades de oro sueñan en el cielo. Bueno, este es uno de los de las expresiones que se repiten a menudo, quizás demasiado en Carrera Andrade, llamar a cualquier cosa de oro, en este caso claridades de oro. En algún punto dirá otoño de oro, en otro punto me parece que dirá hojas de oro. Me parece que es un pequeño defecto de este poema. Pero bueno, está más que compensado por las hermosas imágenes que nos ha dado, sobre todo la que aparece al final en el verso número 20 de este mismo poema, cuando dice: ven temblar la luna al fondo del pozo. Cuando las frívolas niñas con dulce sorpresa ven temblar la luna al fondo del pozo. Es decir, ven el reflejo de la luna, pero en lugar de decir ven el reflejo de la luna, directamente la luna está en el pozo, el reflejo. Y está temblando porque el agua se ha movido al sacar este cubo. Eso es muy lindo, muy lindo. Vamos al siguiente poema, El canto diminuto. Después de que se entornan los rústicos postigos y los gatos caseros rondan por el tejado, alzan su canto humilde los objetos amigos y vuelan hojas muertas del corazón cansado. Las anticuadas sillas sueñan con el ausente. Oye la habitación los pasos de los muertos y el volumen que eleva su canto decreciente llena de triste lluvia los ojos entreabiertos. Dice cosas secretas la bujía, el armario y el niño del fogón, perdón, y el grillo del fogón hace una partitura. El corazón se aduerme y el canto solitario sigue hasta que ilumina su ojo la cerradura. Y aquí una vez más podemos notar esta idea del canto, todos los objetos como entonando un canto. En la primera estrofa, cuando dice, por ejemplo, después de que se entornan los rústicos postigos y los gatos caseros rondan por el tejado, alzan su canto humilde los objetos amigos. Aquí otra vez la idea de los objetos como amigos. Más abajo, en la segunda estrofa, cuando dice que las sillas anticuadas sueñan con el ausente. Una vez más, las sillas como si fuesen personas que sueñan. Más arriba creo que vimos a los pozos o al lago que sueña. Aquí son las sillas. Además dice, la habitación oye los pasos de los muertos. La habitación también está, es como una persona. Y más abajo dice, y también oye el volumen que eleva su canto decreciente. El canto. Ah, y también menciona abajo el grillo. El tema del grillo es un tema muy querido en Jorge Carrera Andrade. De hecho, le dedica por lo menos un micrograma. Más abajo tenemos el poema Égloga. El chalet sueña. Dulce como nunca es el aire. Aquí el follaje baja como una lluvia verde. Si del cerco o del sauce las codornices fugan, ¿cómo vuelve el recuerdo a las almas campestres? Otra vez las antiguas y familiares rondas ante las estacadas, al pie de las encinas, y el coloquio amoroso que perfuma los labios y hace temblar las ramas de asombro en la avenida. Puerta abierta a los árboles, té humeante de las cinco y libro que leemos con la amiga en voz baja. Todo es aquí tan dulce que nuestra alma suspira con la suave tristeza del agua de la estacada. Y pasemos ahora al siguiente poemario, La Guirnalda del Silencio. Aquí vamos a citar de nuevo lo que Jorge Carrera Andrade tiene que decir sobre la génesis de este poema. Dice lo siguiente: 4 años pasaron sobre el estanque acumulado en torno de mí, rimeros de libros y silencio, época de lecturas continuas, febriles desde el atardecer hasta el alba. Escribo, seres lunarios, libros tantas veces leídos, viandas celestes para la cena familiar. Época también de mi encuentro con la parroquia, con el viento del campo o don Ventura, con el ebanista cuyo cielo era una fábrica llena de virutas, de nubes o serrín de estrellas. El silencio me recompensó al fin con una nueva serie de poemas, a los que di el nombre de La Guirnalda del Silencio. Esa serie debía abrirse con un epígrafe de Emerson. Cada espíritu se constituye una morada, se construye una morada, y tras de su morada un mundo, y tras de su mundo un cielo. Más, esta página la suprimí a última hora, dejando al frente de los poemas únicamente mi epístola a Francis Jean, que me parecía explicar todo el libro y en especial mi idea de una morada rústica y celeste. Desgraciadamente yo sabía muy poco de Francis Jammes en esa época. Apenas había leído algunas traducciones en español y su breve novela Manzana de Anís. Suponía yo que el poeta había muerto ya en su retiro en los Pirineos españoles, según noticia de los periódicos de esos días. 10 años más tarde lo conocí en París. Le conté la historia de su muerte y obtuve el regalo de sus geórgicas cristianas, cuya lectura tardía no me causó la impresión que me había causado ciertamente, que me habría causado ciertamente en medio del humilde cuadro agrario de la sierra de mi país. La guirnalda del silencio continuaba la idealización de la vida rural, en la que no pasa nada y los vecinos dejan correr las horas jugando los naipes. Y bueno, vamos a leer entonces poemas de la guirnalda del silencio. Así tenemos el primer poema, Epístola a Francis Jammes, y dice: en el cielo con grullas y pardas golondrinas, buen Francis, estarás fumando ya tu pipa de madera que escondían los niños siempre que te escapabas de casa los domingos, a pesar de los cangrejos. Como un hongo del campo tendrá tu corazón el Señor en sus manos. Te ha indicado el camino con sus largas orejas el paciente asno. Aún crees la vida buena. Aquí viene Amarilla, casi siempre. En el pozo llena su humilde cántaro. Tiene azules los ojos. Suena la flauta de ébano, el pastor en la vía. Y la vida asemeja un vaso de agua limpia. Llueve en el cielo, di. ¿Se mojan los cerezos? Creo que te sonríes y te pones los suecos. Por ventura las pobres costumbres de la tierra tienen utilidad en esta, en esa alta vivienda. Háblame algo por fin de tu celeste vida, que es el correo próximo de la última golondrina. Es hermoso. Sobre todo la imagen de la vida semeja un vaso de agua limpia. Es tan simple esa línea y sin embargo tan linda. Y bueno, aquí también podemos ver el hecho de que, y aquí está repitiéndose a veces, por ejemplo, dice, llena su humilde cántaro, que ya mencionamos antes, como es un tema que aparece constantemente en sus poemas. Vamos al siguiente poema, la parroquia. La luna, pequeña redoma de agua, llena siempre, llena. Para el grillo calvo que viste sotana, y el ratón que labra su alcoba en la mesa. Para la col tímida, que se siente monja, el zorro que husmea su presa en el techo, el rastrillo huraño, la humilde bellota y la carretilla del heno. Oh luna hortelana, luna oliente a flores para el asno triste y hasta el lobo malo, redoma que baña con su agua de luz sobre la ventana las chanclas del párroco. Esta última línea me parece que no es realmente muy feliz. Sobre la ventana las chanclas del párroco. De alguna manera rompe como con esa línea bastante refinada, tenue que tiene el poema. Y en cuanto al párrafo 2, tenemos la línea para la col tímida que se siente monja. Esta será una imagen que repetirá en otros poemas. La col como una monja, como una abadesa. Es un tema casi un cliché en su poesía, en sus dos primeros poemas. Vamos a otro poema. Por ejemplo, a tiempo ventoso. Tengo ahora un maestro de alta literatura que habla lengua de pájaro y desdeña lo escrito. Es el viento del campo, un dulce viejecito a quien los campesinos le llaman Don Ventura. Don Ventura es maniático, sale de madrugada a buscar las hierbas húmedas todavía. La vara de virtud de la sabiduría recorre el bosque hablando con su voz ya cascada. Las frondas de rodillas le dan sus bendiciones, gime el cubo del pozo y el agua se estremece. A la sombra de un árbol Don Ventura aparece un abate muy sabio que dicta sus lecciones. Lee en las nubes cuando va a llover y procura avisar en el pueblo llamando a cada puerta. Los vecinos viven con el oído alerta, se ponen a gritar, ya viene Don Ventura. Como ya lo habrán adivinado, Don Ventura es el viento, salvo que es el viento antropomorfizado, el viento como una persona. Y es un poema que tiene un aire bastante cómico, la verdad. Es bastante bueno, es lindo. Aquí podemos notar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, cuando dice en la estrofa 2, al final de la estrofa 2, en el verso número 6, 7, 8, en el 8. Recorre el bosque hablando con su voz ya cascada. Es como una manera de mencionar la forma en la que el viento tiene para hacer mover los árboles y para sonar entre las ramas de los árboles. En lugar de decir eso, dice, él recorre el bosque hablando con su voz ya cascada, como una voz que fuese lejana, cascada, como algo lejano, alejado. Es una como si fuese un eco, es una imagen muy, muy bella. Y más abajo, el tema, este lenguaje religioso, cuando dice, Don Ventura parece un abate muy sabio que dicta sus lecciones. Es algo que Jorge Randall no puede resistir, según parece. Y más abajo dice, lee en las nubes cuando va a llover. Don Ventura lee en las nubes cuando va a llover. Este es otro tema común en su poesía, al menos en estos tres primeros poemarios, del mundo como un libro. En este caso, el mundo como algo que puede ser leído, como si estuviese lleno de símbolos que deban o que puedan ser descifrados. Vamos a otro poema que me parece interesante. Aquí, el vida del grillo. Inválido desde siempre, ambula por el campo con sus muletas verdes. Desde las 5 el chorro de la estrella llena el pequeño cántaro del grillo. Trabajador con las antenas, hace cada día su pesca en los ríos del aire. Por la noche, misántropo, cuelga en su casa de hierba la lucecita de su canto. Hoja enrollada y viva, la música del mundo conserva dentro escrita. Este, si lo vemos bien, es otro... Todo este poema está obviamente dedicado al grillo, y mucho de lo que dice son imágenes tratando de condensar qué es lo que significa el grillo para él, o imágenes bastante ingeniosas describiendo un grillo. Y aquí podemos ver como otro poema que ya nos anuncia a sus microgramas. Y aquí, de una manera muy interesante, nos empieza a desmenuzar lo que es un grillo. Por ejemplo, en el último párrafo, cuando dice hoja enrollada y viva, está describiendo el grillo como una hoja enrollada y viva, porque tiene este cuerpo tubular, que es además verde, así que se parece a una hoja que efectivamente está enrollada. La música del mundo conserva dentro escrita. La música escrita. Otra vez más, esta idea del mundo como un texto. En este caso, el grillo lleva dentro de sí una música escrita, que es una manera de decir que el grillo, bueno, canta, obviamente. Es bastante lindo esto. Vamos entonces a Boletines de Mar y Tierra. Y aquí nos vamos a saltar algunos de los poemas que tiene, que son lindos, pero nos vamos a ir directamente a sus microgramas. Hablemos de, por ejemplo, Tortuga. La tortuga en su estuche amarillo es el reloj de la tierra, parado desde hace siglos, aboleado, ya se guarda con piedrecitas del tiempo en la funda azul del agua. Una condensación hermosa e impresionante de lo que es la tortuga y sus distintas características. La manera tan, digamos, esa facilidad que tiene Jorge Carrera Andrade para encontrar, digamos, similitudes, correspondencias entre varios objetos que a primera vista parecen disímiles. Por ejemplo, aquí cuando dice, la tortuga en su estuche amarillo es el reloj de la tierra. Y aquí nos hace tres elementos de comparación. Tenemos, por ejemplo, la tortuga comparada con un estuche y la tortuga comparada con un reloj. A primera vista, pues, parecería no tener mucho en común, pero si lo pensamos bien, lo tienen. La tortuga en su estuche amarillo, porque la tortuga se mete en su caparazón y en ese sentido parece un estuche de color amarillo, porque la tortuga es amarillo, donde se guardan objetos. Y más abajo es el reloj de la tierra. Reloj, efectivamente, porque la tortuga es lenta, o se supone que es lenta, al menos en tierra. Entonces aquí se encuentra este elemento que conecta a estos dos objetos que en apariencia son distintos. Asimismo encontramos con otros poemas. Por ejemplo, tenemos Nuez. Nuez, sabiduría comprimida, diminuta tortuga vegetal, cerebro de duende, paralizado por la eternidad. Es increíble. Aquí nos está diciendo en la primera línea, nuez, sabiduría comprimida. ¿Por qué sabiduría comprimida? Porque la nuez luce como un cerebro. Cerebro, sabiduría, Y hay elementos de comparación entre este objeto que es abstracto, puramente abstracto, la sabiduría, y la nuez, que es un objeto concreto, y que en primera instancia parecería no tener nada en común. Más abajo dice nuez, bueno, nuez, sabiduría comprimida, y después dice diminuta tortuga vegetal. Bueno, las explicaciones sobran aquí. Es una facilidad increíble que tiene Jorge Carrandrade. Más abajo dice cerebro de duende paralizado por la eternidad. Yo pienso que estas dos últimas líneas están de más, porque ya lo que nos están explicando lo dice tan sutilmente y tan bellamente en estas dos primeras líneas. Y así lo hace con muchos otros objetos, por ejemplo con el caracol, con el ratón, con el pescado, con los granos de maíz, con el ostión, con el colibrí. Me parece una característica muy, muy común en Jorge Carrandrade y muy, o sea, que con justicia se le puede halagar por esto. Es algo muy logrado. Y bueno, para terminar, citaré a Jorge Carrandrade una vez más. Él escribe: soy un hombre del Ecuador que ha tratado de conocer el mundo para desenvolver en él su vida como un viaje. Al recorrer la tierra, he recorrido al mismo tiempo mi vida allí. En estas alturas de mi existencia puedo afirmar que he hecho un buen viaje. He vivido para ver, sabiendo que, además de otras cosas, el universo es presencia. He intentado formar un registro de las realidades del mundo, vistas desde la ventana de mi conciencia. Mis poemas son visuales, como una colección de estampas o pinturas que integran una autobiografía apasionada y nostálgica. En cada uno de mis poemas hay múltiples elementos biográficos y se despliega la geografía real de nuestro planeta. No es por orgullo o cualquier otro vano sentimiento que he encerrado en breves líneas poéticas mi vida viaje, sino únicamente para dar testimonio de mi paso terrestre y obedecer mi visión personal del universo. Mi cosmovisión, aunque reducida, es fruto de mi amor planetario y de mi presentimiento de la unidad universal. Y bien, esto fue todo por hoy. Espero que les haya interesado nuestro episodio sobre Carrandrade. A futuro esperamos hacer otro abordando el resto de su obra poética y de las adaptaciones musicales de la misma, que son varias de hecho. Y no lo olviden, estamos en Instagram como Subrosa Literatura. Por supuesto, siempre pueden enviarnos cualquier sugerencia, duda o comentario a través de nuestra cuenta en Instagram. El episodio de la siguiente semana estará a cargo de Andrade Borges. Yo por mi parte soy Alberto Lema Casa y esta ha sido Subrosa Divulgación Literaria. Gracias por escucharnos. Que tengan un buen día.